sabes que te necesito. Solo quiero que apagues la luz, que te envuelvas conmigo en amor, que me invada tu respiración. Solo quiero escucharte decir esas cosas que erizan la piel y que cargues tu ser en mi ser. Sedúceme. Solo quiero en tu cuerpo de imán elevarme y dejarme caer. Como vendaval, sedúceme. Solo quiero en tu cuerpo de imán elevarme y dejarme caer. Que se pliegue tu pecho a mi piel, sedúceme. Con mis manos yeah.